sí, los jóvenes tienen mucha ganas de participar. Ayer me estaba mensajeando, esta mañana me estaba mensajeando hasta las 3, 4 de la mañana, me preguntaban chicos que estaban, supongo, reunidos en alguna clase, me preguntaba señor Quintela, qué significa voto nulo, qué significa voto en blanco, qué significa si yo quiero votar a fulano y a mengano, que eran del mismo, de la misma categoría, le explicaba que se anulaba el voto, le explicaba cuando hay voto en blanco, le explicaba cómo se debería votar por cada una categoría, que poniendo dos categorías, el sobre dos categorías de distintos partidos, digamos, se anulaba su voto, todo esto para esclarecer, pero eran jóvenes los que me enviaban, ¿no? Que estaban conversando, aparentemente debatiendo y discutiendo entre ellos.